23 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de viernes. Se acaba la semana. Va concluyendo una semana acá en Anexados. Bueno, y con noticias para la ciudad de Villa Allende. Sí, antes de entrar a entrevista, Tucu, tenemos información un poquito más ampliada sobre el estado de salud de Eduardo El Gato Romero, el intendente. Ya fue dado de alta del sanatorio Allende y está transcurriendo sus últimos días de aislamiento ya en su casa, tranquilo y estable. Bueno, genial, genial que bueno, es una buena noticia que cualquier, no solamente el intendente de Villa Allende, sino que cualquier persona se recupere de este mal que nos acecha ya hace más de un año. Sí, así es. Bueno, y ahora sí nos vamos a entrevista porque ya tenemos del otro lado de la línea a Iván Peralta, quien es secretario de Obras Públicas de acá, de Villa Allende, porque nos traen novedades en cuanto a obras que se van a realizar en la ciudad. Buenos días, Iván, te saludamos. Hola, chicos, ¿cómo están? Novedades, estamos haciendo gestiones para que salgan algunas obras. Por eso hemos estado con el secretario de Planificación en Buenos Aires para poder revivir algunos proyectos que estaban parados. Y bueno, eso fue el trabajo que hicimos esta semana en Buenos Aires, reuniéndonos con la gente de Lenosa y de Obras Públicas de la Nación para ver de qué manera se pueden reactivar esos programas. ¿De qué programas estamos hablando? ¿O qué proyectos? No, estos programas son, como siempre, esta gestión del intendente, la prioridad es que Villa Allende tenga cloacas. Entonces, desde el año 2015 se presentaron proyectos dos proyectos de la etapa 1A y la etapa 1B de cloaca, que abarcaba el 60% de Villa Allende. Y bueno, se comenzó con una etapa que es la etapa 1A a mediados del 2018, que bueno, a finales del 19 quedó trunco con un avance del 70%, y bueno, esa etapa comprendía cloaca para la zona de Barrio Seibo, San Alfonso, San Clemente. Bueno, esa etapa le falta una parte, que es la que estamos viendo si se puede reactivar para poder llegar a la cloaca máxima, que es la que está viniendo por la calle Berqui, y podamos conectar y que toda esa zona tenga cloaca. Y además estamos en otros proyectos más que es uno a través de la provincia, que aparte el 15 de septiembre, creo, hay una licitación para hacer una parte del centro, y también estamos trabajando en otra etapa ya en municipio por su cuenta para hacer otra zona, que es la área de Goicoechea, la parte alta que tiene muchos problemas de con las napas altas, que es necesario. Así, bueno, estamos, el intendente nos dio las instrucciones para que se hagamos todos los esfuerzos necesarios para que al final de la gestión tengamos ya las cloacas conectadas a la red troncal. ¿Qué recepción tuvieron desde Nación? ¿Les dieron el visto bueno? ¿Van a salir las tratativas? No, nosotros venimos trabajando desde el primer día que asumimos en esta etapa, o que me tocó asumir a mí, fuimos con el intendente, con Iserat, el secretario de Planificación, y bueno, buscamos por todas las vías de que se terminaran las etapas que está parada. Bueno, tuvimos el año pasado, lamentablemente con la pandemia se atrasó, pero bueno, la verdad que tenemos buena recepción de Lenosa, están predispuestos a que se termine esa etapa. Entonces todo depende de trámites, de seguir gestionando para que esto pueda llegar a terminar y que y que podamos tener la primera etapa ya dentro de poco. Uh-huh. La primera etapa ya terminada y ya yendo a conectarnos a la cloaca máxima. ¿Podría venir de la mano del programa Argentina ACE, Iván, o eso sería por fuera de este programa nacional? No, no, estos programas que te estoy hablando son de la gestión anterior de, de la gestión de Mauricio Macri, no son nuevos. Los nuevos, nosotros hemos presentado 4 proyectos de Argentina ACE, que son Corrón, Cuneta, Vereda, Alumbrado, pero bueno, esos no están en etapa de evaluación. Nosotros presentamos en 2020, en abril de 2020, 4 proyectos, pero todavía lo tienen en evaluación en la Nación. Claro, o sea que de aprobarse por ambos carriles, digamos, podría haber obras distintas y más obras también para la ciudad, ¿no? ¿Serían? Sí, además, ¿no? Claro, una en realidad es sacarle el freno, ¿no?, a lo que está ya de hace un tiempo, sí, y lo otro sería en un futuro, ¿no? Sí, la idea es terminar, darle un final a lo que está, a lo que ya se empezó, porque no solamente es cloaca, sino también hay Corrón, Cuneta y asfalto, pero paralelamente el municipio está trabajando con fondos propios, con fondos de los vecinos, está haciendo Corrón, Cuneta en la zona de Cóndor Alto. Empezamos hace de manera pausada pero constante, y ahora vamos a hacer una etapa en la zona de Cumbre del Gol y también en Barrio Español. Hay varias obras que son con fondos propios, además de los planes de alumbrado de la nueva luminaria LED, que también se está haciendo con fondos propios. Todo lo que se está haciendo lo venimos haciendo de a poco, pero bueno, ya hubo una licitación hace 15 días de luminarias. Con eso, gran parte de la ciudad va a seguir repotenciándose la iluminación. Estamos mejorando en los barrios. La idea es empezar por los barrios, del barrio al centro. Y bueno, ya San Alfonso ya tenemos casi, no digo el 100, pero la tendencia es que casi todo el barrio tenga luminaria LED, en el Ceibo también. Después hay sectores donde también estamos poniendo columnas nuevas, que es en la zona de Loma Sur, en la zona de Patricio, en Cóndor Alto. Bueno, y hay un reclamo que nos llega constante, aprovecho este momento, que es entre la colonia de Los Lecheros y el puente. Es un reclamo constante porque, además de los animales sueltos que siempre nos dicen por la zona, falta de luz, es como una zona oscura, ¿no? Sí, y aprovecho para comentártelo también, porque me imagino que también les llegan por ahí. No sé si tienen previsto ya poner, y sobre todo cuando dijiste que están poniendo columnas, ¿no? Quizás a la zona le falta columnas también. Bueno, te cuento. Esa zona, entre la colonia del Lechero y el puente, es la ruta intermunicipal que corresponde Camino de la Sierra. Nosotros ya debemos tener unas 5 o 6 notas. Nos juntamos con la gente de Camino de la Sierra hace 2 meses. Le pedimos por favor que nos iluminen esa zona. Algo ya se está avanzando porque Camino de la Sierra estuvo reparando el asfalto ahí cerca del Banco Córdoba y cambió unas luminarias ahí en la ruta, que había 20 que estaban quemadas. Y bueno, son gestiones que tenemos que hacer en Camino de la Sierra, que estamos haciendo, y bueno, que estamos esperando respuesta. Nosotros no podemos intervenir en esa área porque ese sector corresponde, está concesionado. Pero sí, te quiero aclarar que toda la luminaria está desde el shopping hasta la colonia de Los Lecheros, que es luminaria LED. Esa luminaria, si bien la ruta es concesión de Camino de Sierra, son luminarias que las colocó el municipio de punta a punta. Son luminarias nuevas que ya tienen un año y pico, pero no son colocadas por Camino de Sierra, sino con fondos del municipio. Esa intervención sí la hemos hecho nosotros porque, bueno, atraviesa la zona central de Villa Allende y es necesario que esté repotenciada. iluminación. Pero bueno, nunca dejamos de reclamar y entonces, paralelamente, en la calle Patricios, que está paralela al reclamo que me estás dando, nosotros ya hemos colocado 16 columnas. Entonces le vamos a dar iluminación a la calle que está paralela a la intermunicipal, y bueno, y va a quedar un poco más iluminada esa zona. Sí, sí, sí. Pero bueno, no está dentro de lo que nosotros podamos hacer. Claro, claro, no depende del municipio exclusivamente. No, o sea, si nosotros lo tenemos que hacer, tenemos que pedir permiso, pero es una zona concesionada que cuando pasamos por el peaje estamos pagando por el servicio. Claro, debería, exacto. Pero bueno, no está, si bien tomaron nota, la vez que hemos ido con el intendente, ya ha intervenido con una nota importante en el mes de enero, cuando no se cortaba el pasto del costado de la ruta. Sí. Bueno, a partir de ahí hemos empezado a recibir alguna respuesta, pero bueno, todo es gestión y tener que insistir. Insistir, exactamente. En todos lados tenemos que insistir. Bueno, Iván, queremos para lograr cosas. Sí, así es. Bueno, queremos agradecerte por este ratito, para traernos estas novedades, que ojalá puedan salir pronto para mejorar, por supuesto, la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Villa Allende. Gracias por llamar. Yo sé, me llamaste el martes, estamos viajando ya. La vez que sea necesario, estamos para dar la información y todo lo que necesiten, y los reclamos, llamen y no hay ningún problema. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Iván, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta allí las palabras de Iván Peralta, quien es secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Allende. Bueno, ojalá que estos proyectos que presentaron, que están truncos desde la gestión de Macri, puedan finalmente resurgir y avanzar para que tengamos más obras en la localidad y obviamente que sean aprobados los del programa Argentina Hace, Tucu, ¿no? Son obras importantes. Sí, sí. Y después lo otro, ¿no? Agilizar las gestiones. A veces las necesidades ya tienen larga data, ¿no? Y creo que es prioridad y que eso suceda rápido, de que las obras lleguen rápido, porque no nos olvidemos que esto ya tiene... el reclamo de la luminaria no es de este año, ¿eh? O sea, en esa zona que yo decía. Cada tanto tenemos vecinos de la zona que, por cosas que suceden, accidentes con los perros, las mascotas que por ahí se escapan, bueno, ciertas cosas que suceden, y también, sobre todo, fundamentalmente, porque es una boca de lobo, es una boca de lobo, queda muy oscurecida la zona y es una ruta intermunicipal, ¿no? Buen detalle, porque veníamos planteando hace algunos días a quién le correspondía la luminaria, ¿no? Hay parada de colectivo ahí, ¿eh? Sí. Hay una de esta mano y hay otra de la otra lado. O sea, Bueno, ojalá que se sigan realizando obras acá en Villa Allende. Vamos a seguir preguntando, por supuesto, ¿no? Vos que estás del otro lado, contanos, ¿cuáles son tus necesidades en tu barrio? Aquellas que notas que deberían haber ya estado hechas también, ¿no? 351-63-23-983. Nosotros desde acá te contamos lo que sucede. Ya nos vamos también con móvil, Cari. Nos vamos con móvil y arrancamos la hora de cachengue. Arrancamos cachengue. Mirá qué buena canción esta hora. Roxette. Love.